Y se lo quieren estar recordando un poco de intimidad que hemos tenido hasta ahora, como tanto invitándonos, y así podemos reflejar lo que hemos visto. Y claro, la primera sesión que tuvimos fue una sesión más bien introductoria. Ahora hablamos por teléfono de un la primera parte de esta primera sesión hicimos una introducción a la psicología y sobre todo veíamos su evolución a lo largo del siglo XX. Fundamentalmente la primera mitad del siglo XX. Nunca me lleva intentábamos determinar cuáles habían sido los problemas que hemos mostrado en la reflexión teológica al viviente con unos derroteros operados. La segunda parte de esta primera sesión la dedicamos a el problema fundamental de la teología contemporánea, sobre todo desde el inicio de la modernidad filosófica, que es la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la gente. Veíamos la multitud de retratos que se habían proyectado acerca dentro del Jesús de la historia y sacamos como conclusión que la figura de Jesús es una figura tan carismática y con tal potencial de atracción que no eran capaces de acercarse a él de modo objetivo. Y que en gran medida, cada uno de los que intentaban riguroso y científicamente acercarse a él, acababan proyectando sobre este personaje histórico sus propios intereses, sus propias preconcepciones. La segunda, es lo que encontramos con este trasfondo crítico, donde éramos conscientes de que el Evangelio no es una historia científicamente elaborada, sino que es una reflexión creyente que los evangelistas destinan a la primera comida. Y lo que intentábamos en esta segunda sesión era intentar analizar cuál es la lógica que los evangelistas pretendieron comunicar a estos primeros creyentes. Porque comprender esa lógica y hacerla propia es una forma de hacer que el Evangelio no sea letra muerta, sino que tenga actualidad y siga hablándonos en nuestro hoy y a cada una de las cosas. Por tanto, lo que pretendíamos en esta segunda sesión, vamos a considerar esta, es como realizar una radiografía, un retrato, una fotografía, un acto, que desvele quién fue Jesús dentro de esa lógica del acto, que pretendía cuáles fueron sus palabras, etc. Encontrábamos en la categoría de ministerio de Jesús con esta pieza clave. Si tuviera que realizar una foto que ninguna instantánea de la totalidad de la vida de Jesús, ¿desde dónde podría yo realizar esta foto? Me parecía que esta categoría de ministerio podría ser una categoría que expresara la vida de Jesús en su totalidad. Porque, claro, la palabra ministerio es una palabra latina que significa servicio. Y si cogemos Marcos 10:25, el propio Jesús dice de su mismo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Por lo tanto, Jesús autocomprende su propia existencia como un servicio. Yo no le digo a ser servido, sino a servir y a dar la vida en el rescate por mucho. Por lo tanto, la palabra ministerio, es decir, servicio, puede ser como esta instantánea que nos devuelva una fotografía fresca de la vida de Jesús considerada como totalidad y que nos ayude a introducirnos en la lógica que los evangelistas pretendieron comunicar a las primeras comunidades cristianas. Pero fijaros que interesante, esta palabra del ministerio se sustenta fundamentalmente en tres patas: lo que Jesús dice, lo que Jesús hace, lo que Jesús reza. No hay ningún texto del evangelio que no se pueda introducir dentro de esta triple dimensión del ministerio del servicio de Jesús a los hombres. No hay nada de lo que Jesús realizase que no pueda ser reducido a palabras, obras y gracias. Por lo tanto, insertarnos en esta lógica de autoexplicación del propio evangelista, en esta lógica teológica, supone demostrar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús rezó. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Esta fue el objetivo de la segunda sesión de nuestra reflexión. Lo que Jesús dijo fue el anuncio del reino de Dios. Porque el reino de Dios ya está aquí, obviamente. ¿Qué es lo que Jesús dice? Fundamentalmente, la ley. Este va a ser el objeto de la reflexión de hoy. ¿Qué es lo que Jesús rezó? Una oración absolutamente genuina y propia de él, que escandalizó a muchos de sus contemporáneos y que se llama la fe. Esta será el motivo de reflexión de la próxima sesión. Por tanto, nos acercamos a esta lógica y metemos a los evangelios, una lógica teológica, a partir de la categoría del ministerio que significa servicio. Ese servicio se expresa de una simple forma. Lo que Jesús dice con sus palabras, lo que Jesús hace con sus gestos, lo que Jesús deja con sus palabras. Escuchadlo. Este anuncio del reino, esta explicación del reino, este mensaje de Jesús nos ocupó en esta segunda sesión de noviembre. Y voy a recordar brevemente, de aquello, lo que se llama un poco de polémica, ¿no? Y a partir de este periodo de acuerdo, retomaremos un par de preguntas que había ahí, que estarán en el olvido, pero las respetamos y de esta manera, pues, junto con la reflexión, vamos intentando un poco nuestra propuesta. Os voy a recordar las palabras de Jesús, el permiso del reino, con la unidad que tuve en la noche buena. Y yo tengo que hacer la noche buena porque cuando yo voy a llegar me dijo, tengo que madre, y tú también, que estoy ahora, tengo que madre, no, tengo para entroncar con esto, a partir de la de esta pregunta, ¿no? En la noche buena. La mía fue la siguiente. Me dirigí a los del coro y les dije, no sé si alguna vez habéis pensado que la calidad de vuestra música no le añade nada al silencio. Claro, pensamos que el dato obvio, el dato inmediato, el dato más palpable, es la música que podemos oír. Y por tanto nos deleitamos si su calidad es alta o nos horrorizamos si su calidad es nefasta. Pero eso es mentira. El dato obvio, el dato inmediato, el dato evidente no es nuestra música, sino el silencio que tanto siempre dado hace posible que escuchemos lo que nosotros cantamos. Da igual cómo sea nuestro canto, da igual que sea mejor, da igual que sea peor. La calidad de nuestra música no le añade nada al silencio. De mismo modo que lo mejor de nuestra música es incapaz de arañar el silencio. Cuando pensamos que el dato evidente, obvio, inmediato es la calidad de la música, uno está toda la vida esforzándose por ser un virtuoso del piano. Y esforzándose por ser un virtuoso del piano acaba llegando a pensar que es su calidad como pianista la que amasa el silencio. Y es más, cuando uno está toda la vida preocupándose por ser un virtuoso del piano, al final tiene que ser mejor que el otro del frente, quiere estar por encima de él. Está precisamente como creando su propia identidad en contraposición al otro. Pero es mentira. Da igual que toque en boca, porque acorrece el piano. ni le quita ni le pone nada al cliente. Eso, esto es la Navidad. Y este es el mensaje que leíamos a propósito de sus palabras. Que es ese silencio que siempre está ofrecido, que siempre está dado, que siempre está regalado, más allá de tu capacidad o incapacidad de tocar el piano. Ese silencio es el reino. Da igual cómo tocas el piano. El problema está con pensar que es tu calidad como pianista la que merece el mejor silencio. Hay dos tipos de personas, las que habitan en el mundo, por lo tanto la música, las que, profundizando más allá de la apariencia y de la cáscara de la vida, es capaz de situarse habitando el silencio. Entonces esto que tiene que ver con Jesús, con Bautista, Juan Bautista dice, conviértete para que llegue el reino de Dios. Siendo un buen pianista, de aquí habrá silencio con calidad. Jesús invierte la predicación de Juan Luis Juan, porque el silencio está ofrecido, dado, regalado, su música se va a poder escuchar. Porque si no era silencio, si era ruido de fondo, por muy baja que sea, su música la escucharía. Esto tiene que ver con aquello que decía de Lutero. Dios no te ama porque seas bueno de ello, porque toques bien el piano, sino que Dios te hace bueno de ello porque te ama. Estas eran las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús es alegraros, esta es la buena noticia. Dios te ama más allá de tu número de tu mano, más allá de tu capacidad de tocar mejor o peor el piano. Relájate. No tienes que hacer nada, el silencio está ahí ofrecido, regalado, otorgado como don, independientemente de cómo tú seas. Ese silencio está ofrecido, regalado, de modo absolutamente incondicional. Solamente tienes que habitarlo, apropiártelo, sentirlo y experimentarlo. ¿Acaso la rosa deja de oler mal porque se la huele es una cocina? ¿Acaso el árbol deja de ofrecer su sombra a la persona de mala fe? ¿Acaso la lámpara de la habitación deja de alumbrar a los que están en ella, a gente deshonesta? Esa es la buena noticia de Jesús. Y por eso conectamos con nuestra propia experiencia psicológica y espiritual y lanzaba esa pregunta fundamental. Si Dios te tiene con un amor absolutamente incondicional y gratuito, ¿por qué tú te quedas con condiciones? Y claro, si te quedas con condiciones, ¿por qué tú amas al otro con condiciones? Esto lo pongo como un punto aquí. Dice, me mensaje de palabra de Jesús, que encontrábamos en el anuncio. Ahora yo me paro y vosotros si queréis comentar algo, porque esa es una pregunta que me parece algo muy silencioso, podemos comentar, retomar, preguntar, mostrar opiniones, lo que sea. Las del juego de un culo acabaron pensando que le habían dicho que cantaban mal. Pero empezaba a mostrar que esta es la pregunta que me interesaba a mí, cómo una teología del mundo es capaz de crear una estructura psicológica, afectiva, emocional, una estructura de personalidad determinada. Porque al final estamos como socializados y educados, no en experimentar la realidad como don, sino en experimentar la realidad como ganancia. y confía en ustedes. Nuestra educación en la familia, nuestra socialización en la escuela, nuestra educación en la fe, siempre, de alguna manera, está ofreciendo una forma de entender la vida, no como un don, siempre ofrecido de modo gratuito e intencionado, sino la realidad entendida como una ganancia que sale de los cumbres del esfuerzo del voluntarismo, como si hubiera que escalar una montaña inmensa, ¿no? Quizá lo que es interesante ahora, toda esta campaña absurda de historia de los carteles con los autobuses, ¿no? El nombre de la escuela, todavía el que no existe. Deja de comerse el carro y disfruta de la vida, ¿no? Detrás de esas frases hay mucho gusto. Creer en Dios ha equivalido durante siglos a estar como construido, como frente, como tecnológico, como intención hacia aquello de lo cual tengo que ser merecedor. Sin embargo, la óptica de Jesús tiene gracia que se haya invertido, ¿no? Es completamente contraria. No, que uno está aceptado. El que está ahí, ofertado, como gracia, como don, independientemente de las cantidades que significa. ¿Entendemos esto? Claro, porque eso está óptica, la reina no se costaba, la reina no lo hago yo, el reino no lo planifico. Porque claro, nosotros nos damos demasiado importante muchas veces con la reputación de su tiempo. Yo no costumbre el reino, yo no se oferta, porque el reino es bien mismo. Yo no lo planifico, yo no lo hago, yo no lo amaso con mi mano. El reino está ahí dado. Lo que voy a hacer es recibirlo con herencia. Y por eso todo el reino de Dios es que es muy importante. Porque tú no vas a responder el silencio. El silencio es el calado. Pues mira, esas expresiones son muy propias de una época mundial de cierto triunfo de los elementos ideológicos. Y la ideología, con sus versiones burguesas de derecha y en sus versiones marxistas de izquierda, han tenido mucho derecho de poner al hombre como protagonista absoluto del escenario de la historia. Y eso ha dado al traste, porque en vez de construir para eso, muchas veces hemos construido infiernos, ¿no? Hay que tener un cierto contacto con la teología. La clave fundamental no es en lo que yo hago, sino en lo que previamente han hecho por mí. Lo cual, entenderme bien, no quiere decir que uno no haga nada. Esto no es entender para nada el discurso. Uno, cuando habita el silencio, empieza a tocar el piano de puta madre. Pero lo toca de otra clave, completamente distinta. Con aquello de ya no soy yo quien toca, sino que es que yo soy el mío, que decía San Pablo, ¿no? En el fondo, esto es una reivindicación de la teología muy última, muy fresca, que está reclamando una dimensión mística, una forma mística de habitar el cristianismo. Esta es la clave fundamental que encontramos en Jesús. Yo, el reino, aquí está, eso es lo que me decía, es lo que bueno que me va a decir que la madre está dormida. Esta es la Navidad, la de sentar la Navidad, es la Navidad. Con la Navidad es que ese reino está ahí, y tú qué haces para que esté ahí. ¿Acaso el hecho de la encarnación, el hecho de que ese niño haya nacido, lo has provocado tú? Es un regalo. Ofrecido, independientemente de que el que está orando sea un pastor considerado un cuatrero y un ladrón en el imaginario del judaísmo del siglo I, o sea un sacerdote del templo que piensa merecedor de todos los dones. ¿Entendéis? Ahí está sospechando que no va a ser. Esta metáfora me gusta mucho, de la que me dio todo el mundo, te decía, la rosa. La rosa deja de oler mucho, parece un perfume. dependiendo de la calidad del que la esté oyendo. Pero esta es una forma de acercarnos a la realidad entendiéndola como don, como oferta más allá de los méritos de mi vida comunal, y está capaz de generar una especie de reconfiguración de la propia psicología. Y uno me dice, no tengo nada que temer, no tengo que responderme cada aventura de algo, ni de nada. No tengo que estar continuamente preocupándome de ser más o menos afectado por nosotros. No tengo que estar todo el día teniendo el cargo de cómo podría estar a la altura de lo que se le pide o de lo que se espera de mí. Yo soy amado ya, independientemente de mi bien o de mi mal. Por eso reconfiguramos aquella expresión del catecismo antiguo, hola, Dios es un ser todopoderoso que premia los buenos y que castiga a los malos. Mentira, eso es una cosa que no es el mundo. Lo cual no puede, ¿eh? Porque en el fondo pensamos que el mal es el intento. Y yo, por lo tanto, estoy muy bueno, como Dios le va a dar a ese que es el enfrente y malo, que no me está dando. Es a la cita que digo. Esto es el ejemplo de la Navidad, es decir, la Navidad acontece paradójicamente frente a aquellos que no tienen ningún problema. Los pastores, cuatreros, ladrones, etc., una profesión impura, los magos de Oriente, los magos de Oriente, igual decía, primero los de magos, y está condenado en el libro del ceremonio de la magia. Y en segundo lugar, de Oriente, de ciudadano, no pertenecientes al pueblo judío, al pueblo de las promesas. Estos ven la estrella y son capaces de seguirla, y aquellos que son buenos de mérito, les pasa desapercibida completamente esa presencia luminosa que señala que la silencio ha acontecido literalmente. Esa es la paradoja que el Evangelio continuamente quiere subrayar. ¿Entendemos? Es que como nosotros no aguantamos esta paradoja, a los pastorcitos les ponemos ropitas y los hacemos bucólicos, figuras entrañables, y a los magos y obviamente los hacemos reyes. Pues no son reyes, ¿eh? De hecho, lo de la culpa de toda la vida en los pies, ¿no? Pero bueno, queréis olvidar vuestro mente, estima, tú no me amas sin condiciones, ¿por qué yo me amo sin condiciones? ¿Por qué amo a los otros con condiciones? ¿Por qué no soy capaz de conectar con ese nivel de profundidad de sentirlo con el silencio que está siempre ahí? Ofrecido, recordad que no. Pero a mí que de pronto se me ha venido lo de la justicia. No, lo introduzco en el Evangelio y entonces lo leo. No es con lo que el Evangelio quiere decir, sino como yo quiero entenderlo. Por ejemplo, cuando Pablo habla de justicia, no se refiere a eso. La justicia en la mentalidad bíblica no es dar a cada uno lo que le corresponde, sino que la justicia es que Dios hace justo. que Dios santifica, que Dios salva. Por eso cuando Pablo habla de la justificación por la fe, de la justicia por la fe, está hablando de la salvación por la fe. Entonces justicia no es el concepto que se dice. Su concepto es de fe y bien la justicia. Sería muy injusto. Porque Dios no está aquel que le haga uno de la No, no es lo que usted está diciendo. Justo es cuando Dios le hace justicia, es que Dios te santifica, te limita, te salva, te redime. Esa es la justicia. No tengamos aquí la mentalidad de un juez actual o esa especie de que donde está con la cosa acaba en el texto, esto es un concepto romano de justicia, no es un concepto bíblico de justicia. Porque entonces el padre de la palabra del hijo pródigo no fue justo. Fue injusto con el hijo menor e injusto con el hijo menor. No es caridad, es justicia lo que tenemos que hacer. ¿Esto tiene que ver? No es caridad, es justicia. No es caridad, es justicia. No es caridad, es justicia. No es caridad, es justicia. Esto ya, como en la práctica, ya, etc., es caridad. ¿De qué es caridad? La experiencia de mil bendiciones en mi casa porque tuve hambre, le hice de comer. Entonces parece que hay una separación, ¿no? Entonces los caminos son para nosotros. Hay una distinción en esta extracción. Lo que pasa es que siempre hay que meterse en la lógica. La lógica del evangelio, hay una pregunta que es fundamental. La pregunta que es fundamental es la siguiente. El hijo mayor, vuelvo a la palabra, de esta parábola del estado de vuelo, ¿acabó entrando en la fiesta o no? ¿Cómo? No, pero ¿cómo deja el final a Dios? Por otra manera, ¿la fiesta está montada? ¿Sí o no? Sí. ¿En la fiesta está documentado el poder? Ahora, en la fiesta hay que hacer un gesto positivo de que no está participando. La todos los textos de los Nuevos Testamentos que giran en torno a este tema de la justicia, hay que entenderlo no como una positiva que me da de Dios, sino como una cuestión que se dice aquí en autoexplicación de la fe. El hijo mayor de la parábola tenía reclamada lo que le pertenecía por pecado de un buen empleado y seguía anclado ahí aparentemente. La frase de la mental de la mental es que gira en este tema también. Es decir, gira en relación a la capacidad que uno ha tenido para dejarse amar, para dejarse regalar, o la incapacidad o la cerrazón a este don del don. Lo veremos bastante en el tema, más detenidamente cuando hablemos de la oración de Jesús. Pero quiero que entender desde ahora que el juicio, en este sentido bíblico de lo que Jesús habla, siempre hay que entenderlo como autojuicio, es decir, como autoexclusión de una fiesta que está ya montada y a la cual yo estoy invitado, y que sin embargo, cerrándome en lo mío, en lo que a mí me pertenece, yo me autoexcluyo de participar. Bueno, para que este tema lo tratemos más en el acá. ¿Sí? Pues, esforzarse por la cosa que está en la relación magnífica, la luz de la vida, la interpretación es muy difícil, es asumir la lógica del don, no la lógica del don. hasta la enfermedad. Es mucho más difícil dejarse amar que amar. Dejarse pedir que pedir. Dejarse perdonar que perdonar. Porque cuando ama, cuando sirve, cuando perdona, parece como que vas por encima y que el otro te diga algo. Qué difícil es comprender que la realidad no es mérito, es ganancia. Que no soy yo porque lo merezco, o que no soy solamente porque lo valgo, sino que es porque Dios lo ha pedido que tú lo valgas. Esta es la clave fundamental de la conquista. A la vida real, esta es la vida, esto es todo el mundo de Dios, y esto es lo que le tanto ha dado de Dios. Una de Dios, y luego la vida real. Entonces la iglesia siempre ha dicho, el sistema jurídico que no está en la iglesia, que puede ser matizando o no, que puede ser matizando con el paso del tiempo, y otra cosa es esa lógica en la que se encuentra entre nosotros. Entonces, la iglesia, si no se hace a acomodar eso, lo hace con un tema sacramental. Ahora, la iglesia misma también dice que nunca podemos estar ciertos del grado de salvación en el que se encuentra una persona. La iglesia no tiene el metro para decir tú estás último de salvado y tú estás último de otro y centro. Eso, entonces aquí, vuelvo a repetir, hay hijos que aparentemente están lejos y están lejos, hijos que aparentemente están lejos y están cerca. Pero yo digo, como empezamos a mezclar cosas, empezamos a mirar justicia, novela. Yo creo que el problema es esta lógica. Si la puerta estrecha la ayuda, empezamos a socializar en esta lógica. Y precisamente la puerta estrecha está en el efecto de que esta lógica le resultó inmediata a sus propios contemporáneos. Y lo que han traído es que a nosotros hoy nos sigue resultando un tanto socializa, un tanto inmediata. Entonces, esta es la puerta estrecha. Que la salvación nunca es ganancia porque yo lo valgo, la salvación siempre es don. Y que por tanto, la realidad tiene que ser despolitizada bien de nuevo. Para empezar, como decía, en noviembre, la planta, ¿no? Para empezar, el hecho de que tú con cuentas aquí existiendo, es el grupo hablando que tiene como hombre, es un regalo. Tú no has hecho nada positivo para merecer el hecho de existir. Tú estás existiendo aquí gracias a un tú amoroso, con este padre y madre que te ha la vida. ¿Por qué, por tanto, si el fundamento mismo de tu existencia es don, luego habita la vida real, en directo, en la lógica, tiene totalmente puesta la violencia, la del mundo, la de las buenas obras, la del esfuerzo, la de los puños? Yo quiero como que rompamos eso y habitemos otro nivel de contenido. Creo que va a ser algo. La última intervención, porque con ella nos quedamos con vos. Yo digo, esto va a salir de muchas formas a lo largo de estos días. Entonces, bueno, pues vamos complicando. Sí, escuchando, me parecía que por lo que estábamos diciendo que tanto cristiano, como que hay una responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? Y que una sensibilidad en entrar en la sociedad. Entonces, a lo mejor hay un momento donde parecía que se podía hacer más perder el tiempo, podía ser menos cristiano, podía ser evadirse, tanto desde la psicología hoy como desde la espiritualidad, que ve que son dos patas que son necesarias para que la vida, ¿no? Que es todo lo que puede hacer acción, todo lo que puede hacer, pero también lo que es saber que estamos. Yo lo diría de una manera un tanto paradójica. Lo más pasivo es lo más activo. Entonces, me gustaría como que no fuera más sencillo. Lo más pasivo es lo más activo. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, si queréis, aquí tenéis la cara de los tres, un poco avanzando. De igual forma, también de múltiples formas, lo retomaremos en el tercer punto, lo que Jesús reza en las bases. Hoy quiero centrarme en un tema que es un tanto espinoso, en la lectura que hacemos de los evangelios, que es precisamente el tema de los milagros. Pero que sin embargo corresponde a algo que es mucho obvio en Jesús, que es su hacer. Quizás es muy interesante porque hay una relación clarísima de Jesús entre palabras y obras. Y eso por una sencilla razón, porque las palabras sin obras no tienen credibilidad. Y porque las obras sin palabras carecen de significado. Entonces Jesús anuncia el reino con las palabras. Pero no solamente es un charlatán, sino que a su palabra le acompaña una frase de liberación que encontramos en los milagros. Por eso, se comenta así por el presente en nuestro evangelio, es que no es como otros maestros ni como otras profetas. Se dice que enseña con autoridad. Exousía, dicen los griegos, como con valentía, con fuerza, con garbo, con credibilidad. Aquí podría realizar esta expresión de Jesús. Lo que dice lo hace, lo que hace será dicho. Pues bien, vamos a acercarnos a ese hacer de Jesús, centrándonos fundamentalmente en el tema o en la problemática de las milagros. Digo problemática porque hoy, desde un paradigma mental que está agradecido sobre todo por intereses científicos, el acercamiento del hombre moderno contemporáneo a los relatos del milagro venga con muchas dudas y con no pocas incertidumbres. Lo que antes, en la lógica de la fe, era un elemento fundamental de la credibilidad misma del sistema del milagro, con esa irrupción moderna del paradigma científico, se convierte más que en un apoyo de la fe, casi en un estorbo. Porque parece como que esos milagros, un tanto fantasiosos, que es una mano sobre las aguas, calmando la tempestad, multiplicando las gentes, parece como que esos relatos no pueden ser creíbles a un hombre moderno que prefiere conocer las leyes de funcionamiento de nuestro mundo. Fijaros, ese cambio de óptica, yo creo que lo habían expresado ahí al inicio de ese PowerPoint de los milagros, donde encontramos dos partes que pueden ser contrapuestas, una de Goethe y otra de Rousseau. Goethe afirmaba, el milagro es el niño preferido de la fe. Toda la teología clásica muchas veces acudía al milagro para fundamentar la naturaleza divina. Acudía a su resurrección de los muertos para decir, este es Dios. Pero, fijaros, una frase un tanto contrapuesta que encontramos en Rousseau, ya un hombre ilustrado, un hombre que quiere emancipar, que quiere usar su razón de modo adulto, dice, quitando el milagro del Evangelio, y toda la tierra estará a los pies de Jesucristo. Fijaros qué significativa es esta frase, ¿no? Quizás los milagros del Evangelio y toda la tierra quedará a los pies postrada ante Jesucristo. Los milagros de alguien se consideran como una especie de estorbo, como un obstáculo para reconocer la verdadera grandeza de ese hombre que fue de Nazaret. Por lo tanto, cuando ahora nos acercamos a estos relatos de milagros, cuando hacemos una lectura desde nuestro hoy, de dicho relato, ¿cómo hemos de considerarlo? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su dimensión histórica? ¿A qué están referidos? ¿Dónde se encuentra, por tanto, la fuga del tronco? Como dicen en mi pueblo, ¿no? Pues bien, vamos a empezar esta reflexión diciendo lo que acudaba a la categoría de la justicia. El problema de comprender hoy los milagros radica en que nos acercamos a unos textos de los cuales distan prácticamente 20 siglos con unos intereses que le son absolutamente ajenos a nuestra palabra. Por lo tanto, es como si fuéramos a un libro de física preguntándole acerca de del principio último de lo real. Son cosas como que, es decir, nuestros intereses tenemos que acomodarlos a lo que el texto quiere decir. Porque de lo contrario, estamos contaminando el texto de una contextualización o forma de entender la vida que le es absolutamente ajena. Como digo, esto sería un modo un tanto paradigmático con esta problemática de la vida. Para que lo veamos, vamos a empezar con una definición de milagro. Dime qué es un milagro para ti. Pero si miras tú dime a ti, ¿qué es un milagro en la calle? Cuando la gente dice que es un milagro, ¿qué se entiende por milagro? ¿Y por qué no es normal que ocurra? ¿Qué marca lo normal o lo anormal? Ajá, ¿qué es un milagro? ¿Tú qué opinas? No, no te opinas, sino que tú cuando por la calle se dice un milagro, ¿qué se entiende por milagro? Que no se puede realizar con una lógica normal. ¿Y qué es lo que marca la lógica normal o anormal? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo? Las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza. O sea, resulta un poco, creo que está como concepto moderno de milagro, ¿no? El concepto que tenemos ahora. Un milagro es un hecho extraordinario. Y ese grado de excepcionalidad viene determinado por la ruptura de lo que nosotros consideramos las leyes naturales. Por lo tanto, cuando acontece una ruptura de esas leyes naturales que rigen el funcionamiento y la marca de nuestro mundo, juzgamos que ahí hay un plus de misterio que nosotros no podemos explicar, no podemos hacer con nuestras manos. Por lo tanto, lo que rescatamos del concepto de modelo de milagros es lo extraordinario, evidentemente, pero claro, ese plus de misterio que en referencia al milagro era desconfigurado como una actuación divina. Es decir, en el milagro no se trata simplemente de que acontezca algo extraordinario que rompe la ley de la naturaleza. Eso sin embargo es un milagro. El milagro comienza cuando decimos, esto que ha ocurrido extraordinario y que rompe la ley de la naturaleza, ha sido una intervención por el importante de Dios. Por lo tanto, tenemos que haber dos elementos y fundamentales de esta contextualización de la del milagro. El grado de excepcionalidad, lo extraordinario, más la actuación divina. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que marca este grado de excepcionalidad? La ruptura de una ley natural. De otra manera, un tanto más filosófica, la ruptura del principio de causalidad. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto está producido por una causa. Por lo tanto, si no somos capaces de determinar cuál ha sido la causa de que suceda esto extraordinario, identificamos esa causa con la intervención portentosa de Dios. Y claro, no ha sido que lo haya agarrado, estoy intentando desmenuzar un concepto de milagro porque está en la calle diciendo que tenemos todo por lo que ha ocurrido un milagro. Tenía un cáncer y está curado milagrosamente. Hay algo extraordinario que queda descodificado por una actuación portentosa de Dios, ¿no? Ahora fijaros. Este concepto moderno de milagro ofrece una serie de dificultades a la teología. Este concepto moderno de milagro en sí mismo es problemático. Fijaros, ¿por qué este concepto de milagro ofrece dificultades a la teología? Porque a medida que la ciencia ha ido investigando y conociendo cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de nuestro mundo, el ámbito de lo milagroso se ha ido retirando en vida. Fijaros, parece que los milagros ahora ya hace 300 años, ¿no? Claro, y ese es un argumento que se vuelve contra nosotros, contra los teólogos. Cuando la ciencia ha quitado su muestra, la biología, y ha tomado la hegemonía de la explicación del mundo, cuando la ciencia ha ido ganando cosas de realidad, cosas de conocimiento al funcionamiento de la realidad, hay menos milagros. ¿Por qué? Porque se es capaz de explicar más cosas. Por lo tanto, la ciencia, por principio, niega que un Dios pueda intervenir. ¿Por qué? Porque eso no es demostrable, no es empírico, no es testable, medible. ¿Entendéis? Por lo tanto, fijaros, cuando asumimos a los textos del Nuevo Testamento e intentamos comprender su relato milagroso con este contexto de milagro, vamos a encontrar varios problemas que al final se hace lógica la frase de Rousseau. Fíjense ustedes todos los milagros que hay en los evangelios y toda la tierra se pondrá a los pies de Jesús. Pero en segundo lugar, hay otro problema que es evidente a propósito de esta contextualización de milagros. Y es que esta contextualización de milagros podría ser válida en el caso, y solo en el caso, de que conociéramos la totalidad de las leyes naturales que rigen el funcionamiento de este mundo. Eso también es un impedimento que la ciencia revierte sobre la teología. El ejemplo que antes decía, mi marido ha tenido un cáncer y se ha curado milagrosamente. Entonces la esposa dice, es que la Virgen de la Angustia o la Virgen de la Victoria me ha hecho un milagro, porque yo le decía, le pedí, etc. El médico dice, esto ha ocurrido algo, pero es maravilloso, alegría, no podemos explicarlo. ¿Os cuenta? Son dos posicionamientos distintos ante el mismo hecho. Esta mujer, de duda que sencilla, ha tenido la curación milagrosa del cáncer de su marido, a la intervención por completa de la Virgen de la Victoria. El médico, un hombre de ciencia, simplemente lo que hace es abstenerse de ofrecer un juicio, un dictamen. Es verdad, se ha curado el cáncer, esto es una obviedad, esto está constatado en el escáner, sale limpio. Ahora, la ciencia no tiene capacidad todavía hoy para explicar lo que ha ocurrido. Pero hoy, ¿por qué? Porque la ciencia cada día va avanzando en el conocimiento de esta totalidad de leyes naturales que rigen el funcionamiento de nuestro mundo. Aquí tenemos una segunda razón por la cual vamos comprendiendo poco a poco que este concepto de milagro no es válido dentro de la reflexión teológica. Hay un tercer elemento que es hace un tanto dificultoso este concepto moderno de milagro. Es un tercer elemento un poco más filosófico, voy a intentar hacerlo entender. Si esto fuera así, que el milagro fuera una intervención portentosa de Dios que rompe las leyes de la naturaleza, estaríamos reduciendo y achicando a Dios. ¿Por qué? Porque hacemos de Dios una causa de este mundo. Dios es otra cosa. Dios siempre está más allá. La teología se encuentra incómoda con ese concepto de milagro porque al final huele un poco a manipulación de Dios. ¿Qué pasa con aquella señora que después de rezar la gente de la Victoria no se tira al campo? Y el marido se muere. Que se enfada con Dios. Que tiene una crisis de fe. ¿Os dais cuenta? Cuando interpretamos esto extraordinario que ha ocurrido como una intervención de lo divino, ¿no? Corremos el peligro de achicar a Dios. ¿Y qué hacemos de Dios? Una causa intramundana de este mundo. Y por lo tanto, achicando a Dios, Dios acaba siendo más manipulable. Dios acaba siendo como algo que está un poco al servicio de mis intereses más o menos esclarecidos, ¿no? Otra dificultad que tiene este concepto moderno de milagro, por el cual la teología, como digo, se ha un tanto incomodada, es que es un milagro, perdón, es un concepto que al final acabaría forzando la fe. Y la fe siempre, si es verdadera, se sustenta en un asentamiento libre de la persona. Fijaros, si es verdad que acontece algo extraordinario, que proviene directamente de la acción portentosa de Dios, da la impresión de que uno tiene que rendirse a la evidencia. Y eso contradice la esencia misma de la fe. Porque la esencia de la fe no es rendirse a la evidencia, sino abandonarse confiadamente en los brazos de un otro con mayúscula. Fijaros, podemos ir estirando esta serie de inconvenientes que tiene este concepto moderno de milagro, pero el inconveniente fundamental es el mundo químico, que tiene que ver con aquel sistema, ni que no existe razones para poder tocar las campanas. A ver, fíjalo, la primera, porque se agradece muy alto, la segunda, porque las cadenas están rotas, la tercera, porque no hay nadie joven que pueda subir, la cuarta, la quinta, la sexta, y cuando llega la sexta dice, y porque el pueblo de campana. Pues bueno, hay una forma de las campanas. ¿Por qué este concepto moderno de milagro no es válido para nosotros? Porque es absolutamente ajeno al pensamiento bíblico. O de otra manera, si queréis entenderlo mejor, cuando yo digo milagro, estoy diciendo una cosa distinta a lo que dice un judío del siglo I cuando dice milagro. Por lo tanto, este es el argumento principal que hemos de hacer, ¿vale? Ocurre lo mismo, como decía antes, con la justicia. Cuando yo digo justicia, estoy diciendo que hay un concepto de justicia, pero vamos, que no tiene que ver nada con el pensamiento bíblico. Porque cuando yo digo milagro, estoy diciendo algo distinto a lo que dice un judío del siglo I. Por lo tanto, si quiero comprender la trama de estos relatos milagrosos que acontecen en los evangelios, tendré que acercarme a lo que un judío del siglo I considera milagro. Una vez que yo quise este concepto de milagro y ponga en los judíos del siglo I, cuando lea el texto bíblico lo voy a descodificar en otras claves completamente distintas. ¿Qué entiende un judío? ¿Cuál sería el concepto bíblico de milagro? Fijaros qué interesante. Para los judíos, en el judaísmo del siglo I, no existe el concepto de ley natural. Pues ya están montados el concepto de la ley natural. Porque si la ley natural es el principio de causalidad, toda causa tiene un efecto, y por tanto todo efecto se tiene alguna causa, es el que nos está pidiendo el metro para medir el grado de extraordinariedad o de excepcionalidad de un hecho, y ese metro no lo tiene nuestro señor, lo tiene primero, que acaba desmontando nuestra conceptualización de milagro. Entonces, lo que estoy diciendo, esto es un poco rollo filosófico, pero es necesario para que le demos al respecto. Y luego lo veremos en la segunda parte, ¿no? ¿Hay alguna duda? Me gustaría que te presionaran a enseñar algo que no entendáis. Si no me voy a explicar bien. Fijaros, hoy día tenemos un metro para medir los postulados. ¿Cuál es ese metro? El conocimiento de la ley natural. Pues, si no existe el concepto de ley natural en el judaísmo del siglo I, porque es una sociedad precientífica, pues no tengo metro para medir lo que es milagro de Dios. Pues si no tengo metro, habrá que preguntarse qué es el milagro para el hombre bíblico que no tiene este metro. Porque lo que está claro es que al carecer del metro, entiende una cosa completamente distinta a la que yo entiendo. ¿Lo captamos? Sí. Yo creo que es súper profundamente religioso. Es más, yo creo que es También te va a mirar donde me causa contradicciones, consecuencias, digamos que es el término de vida que va a conocer la totalidad de la historia. Entonces, la respuesta de la vida, yo creo que puede ser profundamente de la creencia, porque al final la intervención de la vida está en un instante en todo esto, extraordinario, ¿no? O sea, lo que no veo yo que esto sea parte del pensamiento de la vida, no lo puede estar. O sea, puede ser una postura, vale, un médico que dice a la señora, yo no conozco el mecanismo por el cual yo sea curado, pero la intervención del Dios en está en cualquier hecho extraordinario, ¿no? O sea, que no hay una dificultad de conciliar ciencia. Es que mira, yo no quiero desayunar, pero para que tengan, no me entiendan. Lo que yo creo que estoy diciendo es lo que, no lo que tú entiendas o creas o no, sino lo que está dicho en la calle. Y en la calle, el concepto de unidades se sustenta en una mentalidad científica. Y esto, bueno, para ti, no es contradictorio, porque acaba de afirmar algo que, ¿de qué? Dios interviene detrás de todo lo que está contando. Ahora, el problema está en lo siguiente. Si algo que no tiene fe, o que no lo entiende, o que no lo sé con el evangelio, y él, que sí partido por la tabla, o sea, que dice desde una teoría popular, eso es un milagro. La pregunta es, ¿esto lo podéis pensar en qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta eso? Es decir, que tu postura no la soluciona, ¿cómo se llama la teoría de los textos? Y los niveles. Y ahí es difícil que no es prudente. ¿Se está diciendo algo? Está muy bien. Yo creo que Dios actúa de cara a todas las cosas. Fantástico. Pero si yo ahora acuda de la anterior, el quinto relato de milagro, con lo que tú vas a estar diciendo, porque se soluciona, porque yo quiero saber, quiero ver cuáles son mis resultados, quiero ver la mentalidad del tiempo que se está intentando transmitir, porque precisamente se te queda como problemático, es muy problemático para otra mitad gente, por ejemplo, para Rousseau. Si tuvieron que ver con los milagros, los cristianos llegan a curar. Porque esto hace poco creíble que lo anterior. Y lo que el autor bíblico quiso transmitir. Nos intentamos como empezar el camino para llegar a ese lugar. ¿Sí? Yo ahorita que yo quiero con algo, yo empiezo a decir, o sea, estuvo andando por las aguas italianas, ¿no? Claro. Claro. Claro. Que nos permite medir nuestra ordenada audiencia en este contexto judío del siglo I, ¿qué es un milagro para un judío del principio de nuestra era? Porque claro, el milagro sería una intervención fundamentalmente divina que acaba considerándose como un hecho extraordinario en la propia vida. Claro, parece que dice lo mismo, pero no lo dice igual. Aquí lo extraordinario es lo que tiene el texto, y lo divino queda como achicado. Así, sin embargo, lo divino, esa especie de connaturalidad que tiene el hombre bíblico, esa especie de conexión que tiene el hombre bíblico con Dios, sería lo determinante, y lo de menos es el grado de excepcionalidad de dicho, porque al no conocer las leyes de funcionamiento de la realidad, a no tener una mentalidad científica, este grado de excepcionalidad no viene marcado por dicho neutro, sino por una especie de percepción que es absolutamente perfecta. Y ahora vamos a intentar demostrar esto que estoy diciendo para que lo entendamos. En primer lugar, en el hombre bíblico judío ya existe una especie de primera desmitologización de la creación. ¿Qué quiero decir? En todas las culturas que son colindantes con el pueblo judío, cuando se habla de la creación del mundo por parte de Dios, esta creación se basa sobre todo en la lucha de dioses. De modo que en esos pueblos colindantes, se considera, por ejemplo, que el cielo es un dios, que la montaña es otro dios, que la tierra es otro dios. Se considera, por ejemplo, que en una lucha original un dios que era redondo, se partió por la mitad, y un dios hizo de esa media mitad el cielo, y otro hizo de esa media mitad la tierra, etc. ¿No? El hombre bíblico, con respecto a esta lucha de elementos caóticos, realiza una construcción de un texto sagrado del libro de Génesis, donde se ha dado un paso que es absolutamente novedoso en la historia. Nada de lo que nos rodea es Dios. Ni el cielo, ni el sol, ni el mar, ni esta montaña, ni aquella estrella. Todo lo que nos rodea, toda la creación, ha sido creado por el único Dios. Entonces, la realidad queda desmitologizada en este pensamiento judío por primera vez en la historia. Ahora la creación es vista como producto del único Dios que lo ha hecho para nosotros, pero no hay una identificación entre distintas partes de la creación y Dios. ¿Qué ocurre, por tanto? Que el hombre bíblico va a tener una cierta con naturalidad para experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque la creación le ofrece el escenario donde Dios continuamente está interviniendo. Porque precisamente toda la creación no se remite al único creador, al único Dios. Por esta razón, va a ser un paso brillante y fundamental como el pueblo de Israel va a ver en su Dios no solamente al Dios de la creación, sino al Dios de la historia. Es decir, al Dios que se mete en la historia de los hombres y que interviene a favor de un pueblo. Con mano poderosa, con brazo extendido, lo sacó este Dios de la historia de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Ahora escucha, los aspectos específicos de esta revelación bíblica en contraposición a las religiones, por ejemplo, mesopotámicas, que son colindantes. Ahora, si todo lo que yo veo es creación del único Dios, pues este es el escenario donde Dios interviene. Y si Dios interviene, está haciendo historia de salvación conmigo. Por esta razón, esto es muy importante, los milagros de esa mentalidad bíblica siempre van a remitir a esta gesta salvadora y a esta gesta liberadora de Dios. De modo que en la Biblia nunca existen milagros gratuitos que se hagan por lucimiento, sino que el milagro siempre tiene una intención teológica. ¿Cuál es la intención teológica del milagro? Subrayar que este Dios, ¿vale? Es el Dios de la historia que quiere hacer historia de salvación con todos nosotros. Por lo tanto, la gratuidad del milagro que no existe en esa mentalidad bíblica acaba teniendo como criterio definitivo único, excepcional, la salvación del hombre. Cuando leemos la Biblia y vamos leyendo distintos relatos de milagro, nunca hay milagro cumplimiento, nunca hay milagro gratuito. Siempre el milagro está teológicamente al servicio de un mensaje que se quiere transmitir y que tiene como criterio definitorio la salvación del hombre. Claro que estamos encontrando ya como algunos elementos que nos van a ayudar a leer los distintos relatos de milagros que encontramos que llegan a estos libros, como pertenecientes a un contexto que nos habla de la salvación del hombre, e intentando ilustrar teológicamente esa salvación del hombre. Por lo tanto, aquí hay un dato que va a ser muy importante en esta definición de milagro. El dato es que no hay milagro si no tiene fe. Esto es lo importante. Solamente hay milagro cuando el hombre creyente está abierto a una posible intervención portentosa del mal. Si no hay milagro, no, pero si no hay fe, no puede haber milagro. Fijaros cómo hemos cambiado la regla que están viendo los milagros que han hecho. Y aquí la regla es la ruptura de una ley natural. Aquí la regla es un ojo curado en la fe, que es capaz de interpretar un hecho, por más cotidiano que sea, como pretexto de la mano salvadora de Dios en su propia vida. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estamos cambiando completamente el escopo de atención. Te voy a dar un ejemplo para que lo entendáis. Hay un necesitaría Biblia para luego abrir una Biblia por aquí. Luego traemos 30 después. Y claro, cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Que Jesús va a su pueblo. Después de estar preguntando por Cafarnaúm. Y entonces está allí. Y después de pasar una jornada, nos dice el evangelista una frase que es sustancia enigmática. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro a causa de su falta de fe. Fijaros, es una frase que, de alguna manera, como desconecta, es decir, Jesús no puede hacer ningún milagro. ¿Y por qué no? Porque no hay fe. ¿Sabes? Fijaros, ¿cómo estamos cambiando esta conceptualización de milagro? Aquí el milagro acontece evidentemente de que haya fe. Aquí es la fe la que posibilita que yo pueda determinar que este hecho sea milagroso. Otro ejemplo para que entendáis esto. Jesús hace una curación o expulsa demonios. Y entonces hay un coro de testigos que están viendo esta acción de Jesús. La mitad de ellos dicen que eso lo hace por el dedo de Dios. La otra mitad dice que eso lo hace por el poder del demonio, de Satanás, del enemigo. ¿Qué se está diciendo en este relato del Evangelio? Lo mismo. Solamente los que tienen una predisposición creyente con respecto a Jesús son capaces de reconocer esa acción como una intervención portentosa, milagrosa de Dios, mientras que la otra mitad, que no están abiertos creyentemente a eso que Jesús representa, lo consideran como un poder o como una acción del hombre. ¿Qué estoy diciendo? Sacamos más conclusiones. Que hay más milagros cuando somos capaces de contemplar la realidad de modo creyente. Y aquí conectaremos con lo que tú estabas diciendo antes. Si yo soy capaz de tener una mirada creyente con respecto a la realidad, voy a ser capaz de descubrir, detrás de lo que otro considera cotidiano y anónimo, la intervención de Dios en mi propia vida. Por lo tanto, la clave no está ya aquí, en lo extraordinario. Ese extraordinario está medido por la ruptura de leyes naturales, sino que la clave para el hombre bíblico del concepto de milagro se encuentra en la capacidad para percibir la presencia de Dios en medio de la vida. Claro, se conecta también con aquellos que habitan una vez el príncipe de Egipto, esta película que animado de estudio, hablar, ¿no? Bueno, para la onda sonora, el estribillo dice, habrá milagros hoy, si tienes fe. Esto es concepto bíblico del milagro. Para el creyente, lo milagroso no viene determinado por una ruptura de una ley que él no conoce, sino para el creyente bíblico, lo milagroso viene determinado por la capacidad para percibir el misterio de Dios en favor del hombre en medio de lo cotidiano y en medio de la vida. Claro. Esto se puede ilustrar mejor todavía si acudimos a la cosmología práctica. Fijaros, si nos contamos con una cosmología científica, este esquema carece de sentido. Pero sin embargo, esa es la mentalidad con referencia al cosmos, a la creación que tienen los hombres del siglo I. Por tanto, los hombres se vivieron con Jesús y el propio Jesús. La realidad es triple. Tiene tres partes fundamentales. La corteza terrestre, que es el lugar donde habitan los hombres. En esta corteza terrestre encontramos la tierra firme o los mares. Debajo de la corteza terrestre se encuentran las aguas interiores, concretamente el Seol o el lugar de los muertos, por lo que nosotros consideraremos hoy el infierno. Y, por otra parte, como tercera parte, está la bóveda del cielo, de la cual cuelga las lumbreras mayores, como el sol y la luna, y las lumbreras menores, como son, por ejemplo, las estrellas. Detrás de esta bóveda del cielo hay aguas superiores, lo mismo que hay aguas interiores. Si ahora esto te parece un rollo, y era interesante. Por ejemplo, cuando uno lee la Tocantinsula, ¿no? Y se habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. Se habla de esa especie de creación en la que Cristo será todo en todas las cosas. La Apocalipsis dice, y el mar ya no existe. Y un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Y el mar ya no existe. Pero digo que en el mar, ¿no? ¿Por qué el mar no existe? Porque el mar está en conexión con las aguas superiores, por tanto con el calor, el lugar de los muertos, el infierno. Y por lo tanto, aquí encontramos una conexión que hace que el mar sea un lugar un tanto misterioso, donde habitan cuerpos del mar, por ejemplo el Leviatán, que es un animal mitológico en el cual ellos creen, un animal horroroso. Entonces, en la mentalidad bíblica, este mar que está remitiendo al infierno, al lugar de los muertos, al Seol, que en ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde habita la justicia, ya no existe. Fijaros cómo es importante acercarse a una mentalidad determinada para que luego seamos capaces de comprender qué se está diciendo con determinadas cosas que nosotros aparentemente estamos imposibilitados para entender o para comprender. Fijaros, si esto es así, tres partes fundamentales, corteza terrestre, el lugar de los muertos, aguas interiores y la gloria del cielo, es lógico pensar que aquí no tenemos cabida, es que nosotros llamamos leyes naturales, que en un sistema ordinario, de formas, de principios, de causas, de efectos, en los que va funcionando el universo. Aquí, ese es el lugar donde habitan los dioses, hay una especie de relación nuestra entre hombres y dioses. Dioses digo por los pueblos circundantes de Israel, Dios, el Dios de Israel, para los judíos. No hay, por tanto, nada que nos separe la conexión, la comunicación, por tanto, entre estos seres divinos y los hombres, se realiza de una mayor connaturalidad, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de corte, hay tenido esta especie de conexión. Por lo tanto, aquí vemos cómo no es posible aplicar una cosmología moderna, científica, aquilatada en el principio de causalidad, a algo que pertenece a otro sistema referencial, otras formas de comprender el mundo. Una pregunta sobre esto, para no cansar. las aguas superiores. Es una conceptualización. Ellos ven que existe efectivamente, ellos ven que agua y agua. ¿Cómo explican el mar? Por ejemplo, las aguas superiores, ¿cómo explican la lluvia? Producto de aguas superiores, ¿no? Lo mismo que aquí, claramente, la tierra no es redonda, sino que la tierra es considerada como algo plano, ¿no? Entonces, claro, aquí es importante hacerse con esta especie de cosmovisión para entender de qué estamos hablando. Yo sé que esta primera obra tiene un tanto pesada porque es como muy conceptual, tiene un tanto especulativa, pero ahora, en la segunda hora, vamos a ponerle carne. Vamos a coger textos concretos y a la luz, ¿no? Lo hemos dicho, vamos a leerlo para que descubran cómo adquieren otra nueva luminosidad que nos ayuda, por tanto, a comprender las escrituras de un modo más esclarecido, ¿vale? Con un descanso y ahora veremos cómo nos vamos a hacer. Cuantas más mejor.